pachanga. Que mira cómo baila la pachanga. Que mira cómo baila la pachanga. Que mira cómo baila la pachanga. Pachanga, pachanga, pachanga. Que mira cómo baila la pachanga. Ajá. Yo, que pachanga. Mira cómo baila la pachanga. Pachanga, pero que pachanga. Mira cómo baila la pachanga.